Especiales desde la casa. Especiales desde la casa. Gracias por acompañarnos en Especiales desde la casa. La Cinemateca Nacional Ulises Estrella trabaja en la tercera edición de la Casa Cine Fest. Darío Mar. En el mes de febrero, la Cinemateca Nacional Ulises Estrella realizará la tercera edición de la Casa Cine Fest, Festival de Cine Latinoamericano. Para este certamen cinematográfico, la convocatoria fue lanzada hasta el mes de diciembre pasado, en donde cada postulante debió inscribir su cinta de ficción en el portal web de esta cinemateca. El festival dará inicio el 15 de febrero con la proyección de la cinta El Evangelio de la Carne, trabajo ganador del último certamen. Lorena Salas, productora del festival, da a conocer que el objetivo es visibilizar el cine latinoamericano. Lo que nosotros intentamos es que esto sea una ventana de exhibición del cine latinoamericano, porque pasa que las películas en la región no son vistas por otros países y muchas de las películas nacionales tampoco son vistas aquí en la misma ciudad. Los festivales son una plataforma importante para poder visibilizar la producción nacional y la regional. En Quito no ha habido un festival de cine de ficción, existió el Festival Cero Latitud, que tuvo 9 ediciones y tuvo que cerrar. Entonces es una iniciativa súper importante para formar públicos, para hacer una plataforma de exhibición, de vínculos, y también queremos empezar a tener trabajos en torno a la distribución y el mercado, porque uno de los grandes problemas del cine es la distribución. La producción y desarrollo del festival se realizará de la misma forma que en anteriores años, salvo que debido a la popularidad del festival, ahora se suman el Teatro México y las salas de la Universidad Central del Ecuador para la exhibición de las cintas. El año pasado tuvimos 11.000 espectadores, tenemos una sala de cine equipada con la mejor tecnología, es la única sala de cine independiente con DCP, que es un formato ya de lo más renovado en tecnología de proyección y sonido. Y este año vamos a ampliar las sedes porque quedó chica la casa, entonces vamos a tener más sedes. ¿La primera edición se le hizo solo aquí en la Casa de la Cultura? Sí, la primera y la segunda se hicieron en la Casa de la Cultura. La primera se hizo aquí, la segunda se hizo aquí ya en la Flaxo Cine. Uh-huh. Te digo, tuvimos 11.000 espectadores, pero había proyecciones donde había filas hasta la calle, entonces queremos como ampliar los espacios. Vamos a tener sedes en el Teatro México, que es una sede muy importante de trabajo en el sur. Ellos trabajan mucho en el tema de cine y han venido como fortaleciendo ese espacio. La Universidad Central, porque pensamos que es súper interesante también trabajar con ese público más joven, académico. Uh-huh. Y queremos contar con invitados internacionales. El año pasado vinieron cinco directores y productores de Chile, Argentina, Bolivia, Uruguay, Cuba, compartieron talleres, se hizo un taller de animación 3D con Ernesto Padrón, un invitado cubano, se hicieron mesas de debate, foros, entonces digamos el festival también incluye actividades paralelas de formación. La Casa Cinefest es un trabajo realizado por la Cinemateca Nacional Ulises Estrella y el Consejo Nacional de Cine. Todas las cintas a presentarse son estrenos independientes del 2014 al 2015. Los directores participantes competirán por el premio Mejor Director de Ficción Latinoamérica y Mejor Director de Ficción Ecuador. Ambos ganadores recibirán $3,000 de premio. El segundo y tercer lugar, así como las películas ganadoras del voto del público, recibirán una estatuilla representativa del festival. Además del festival, se complementará con la realización de talleres y foros con la participación de expertos del audiovisual de la región. Para obtener mayor información de la cartelera y de los talleres, se puede visitar la página www.cinematecaecuador.gov.es. Posterior a la clausura del festival, sus organizadores planean replicar el mismo en los meses de mayo y junio en los núcleos provinciales de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Hasta aquí, Especiales desde la Casa, les acompañó Darío Males y Laura Ríos Armijos, emisión 1. Especiales desde la Casa. Especiales desde la Casa. Especiales desde la Casa. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión.